Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más, una noche más, a su programa favorito de los sábados, Ciencia y Humanismo, transmitiendo con 3.000 gigawatts de potencia para todo el universo y universos paralelos. Estamos una noche más transmitiendo en muerto e indirecto, totalmente para ti. Para ti y para los millones de seres vivientes que nos estén escuchando en este momento, o que nos van a escuchar en un futuro. Ya sea que las ondas radiales viajen tan lejos y lleguen de repente a otros sistemas solares que pudieran, pues, darse cuenta de noticias que están sucediendo en el planeta Tierra o que sucedieron muchísimos millones de años atrás. Pero bueno, eso no lo sabremos todavía. Noticias como que, bueno, resulta que actualmente en el planeta Tierra desarrolladores dan espaldarazo a Facebook, esta red social que pues casi todos utilizamos. Y que hablando de Facebook, les quiero recordar nuestra página de aterrizaje de Facebook, se llama Ciencia y Humanismo. Así la puedes buscar y encontrar con un astronauta en la foto de perfil. Ahí tenemos muchas publicaciones, nos puedes mandar mensajes a nuestra página para cualquier comentario, duda, aclaración, pregunta o lo que gustes. Y hablando de Facebook, resulta que precisamente los mismos desarrolladores pues les dan la espalda, ¿no? Apoyan la decisión de la red social de reiniciar un proceso de revisión de aplicaciones, lo que ayudará a que proyectos estancados vuelvan a su camino. De hecho, Mark Zuckerberg llegó al escenario después de un video en el que se mostraban los peores titulares de Facebook, que decía: Facebook socava la democracia estadounidense. Facebook se enfrenta a una investigación de la FCT. Eso se transmite, bueno, transmiten tiroteo en vivo en Facebook Live, etc. Y la voz en off resonó en todo el oscuro salón donde miles de desarrolladores se reunieron en la conferencia anual del ramo F8 de Facebook. Y el año pasado fue difícil. Vimos lo que ocurre cuando las cosas salen mal. Aprendimos lo importante que es hacer las cosas bien. El oscuro video fue un cambio drástico de las gráficas caleidoscópicas y la apacible música de baile con la que se presentó al jefe de Facebook el año pasado. O sea, le están dando la espalda a Mark Zuckerberg, que incluso, pues, mucha gente lo relaciona con algún extraterrestre, algún robot, algún reptiliano, en fin, hay demasiadas teorías. Ya que, pues, sí muestra en su actitud, o mostró ante cuando compareció con el Senado estadounidense, algunas prácticas un poco no tan comunes. Digo, es muy común tomar agua, pero la forma en la que lo haces. Les vamos a dejar ahí el video en la página de Ciencia y Humanismo, por cierto, que esperemos que Mark Zuckerberg pues no le dé ahí eliminar cuenta, eliminar de la vida, eliminar todo. Pero ustedes sí le pueden dar like mientras exista la página. Vamos a tenerles principalmente un tema que pues está en boga, está en la boca de todos, o bueno, de muchos interesados en la política, en la economía y del rumbo del planeta. Todos sabemos que hace muy pocos días el mandatario de la República de Corea del Norte pues decidió hacer las paces con el mundo. Ahorita les vamos a hablar un poquito al respecto, pero antes de irnos tan lejos, Maduro interviene, principal banco privado del país. La Eurocámara reclamó la suspensión inmediata de la elección presidencial en Venezuela. Y Washington las autoridades venezolanas anunciaron la intervención por un plazo de 90 días de Banesco, el mayor banco privado del país, luego de la detención de su presidente ejecutivo y otros 10 altos directivos por su presunta relación con una red financiera dedicada al contrabando de billetes hacia Colombia. Y al anunciar los arrestos, el fiscal general Tarek William Saab explicó que las supuestas irregularidades van desde omisiones en el área de prevención y monitoreo de la legitimación de capitales, la presentación de reportes, entre comillas, inconsistentes sobre actividades sospechosas y la declaración de solo 30 cuentas irregulares cuando la entidad tenía más de 900 cuentas sospechosas. Entonces, pues esta medida fue ejecutada para garantizar que mantenga su funcionamiento y la continuidad de los servicios del banco tras la detención de altos directivos. Y sí, nos pueden decir misa, nos pueden decir muchas cosas, pero casualmente, detrás de cada noticia hay otra, y probablemente esa otra sea la real o más real que la primera. Vámonos, vamos a ir con música para regresar y platicarles acerca de un volcán, el Kilauea, que hizo erupción, que evacuaron a 10.000 personas. Ahorita les decimos en dónde fue, pero por lo pronto vámonos con música. Estás en Ciencia y Humanismo a través de la 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y yo regreso. Cambiará. Ella al final comprenderá. Cederá. Tu madre me conocerá. Al instante acudiré si me llamas. Y mi corazón verás cómo estalla, se hundirá el Himalaya, mas yo no. Encontraré casa, los 18 cumplirás, amor. Con mi mano en tu cintura, te divierten mis tonterías. Los amigos nos dirán que hoy se cambian dosis de energía. Allí nadie nos critica ni se fija en cómo voy. Ángeles del gueto, con alma de gatos, tenemos derecho a nuestro amor. Yo te quiero en medio de este mar inmenso, como un barco a la deriva voy. En un tiempo que no pasa estoy, libre soy. Libre soy, yeah. Cambiará, porque al final trabajaré. Cambiará, oh sí, y algún dinero correrá. Contra el mundo que me adores, contigo estaré. Corrigiendo errores, yo te abrazaré. Contigo dormiré, lo sé. Ángeles de hierro, con alma de gatos, la vida es esto, el cielo sobre mí. Dos en una moto, con tu pelo al viento que me da en la cara cuando voy detrás. Ángeles de gueto, con alma de gatos, y nadie nos puede aquí robar la mejor edad. Te compro una estrella y de la más bella, oh, piel a piel inventaremos hoy. Mil caricias mientras te las doy. Y ángeles de hielo, estoy, cubrirás, suspirando te acariciarás, sonriendo tú te dormirás, soñando en mí. Y resulta que en nuestro vecino país, los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente en el estado de Hawái, este volcán llamado Kilauea, pues hizo que evacuaran a 10,000 personas, porque pues hizo erupción. Más de 10,000 personas, de hecho, fueron instadas a dejar sus hogares de forma voluntaria en la isla de Hawái tras la erupción de este volcán, que sucedió hace 2 días, el jueves, luego de una serie de recientes terremotos, y el más fuerte y grande ocurrió precisamente el jueves. El Departamento de Obras Públicas reporta emisiones de vapor y lava de una grieta en la subdivisión Leilani en el área de Mohala Street. Esto fue lo que dijo Defensa Civil en su página de Facebook. Y un funcionario añadió en la zona que en la zona habitaban unas 10,000 personas y que había una evacuación voluntaria. Cambiando, oyéndonos otras cosas después de este desastre natural, resulta que, y bueno, entre otras noticias, que no es un programa de noticias, pero como que en esta ocasión hay tantas cosas importantes que les quisimos platicar todo. Tratado. Ahorita vamos a llegar con lo de Corea del Norte, pero no se me quería pasar a decirles que durante una rueda de prensa el presidente francés Macron cometió el error lingüístico. Malcolm Turnbull agradeció el cumplido. Medios internacionales se burlaron de la situación. ¿Qué es lo que sucedió? Errores a la hora de hablar todos tenemos, obviamente, desde una mala pronunciación hasta una equivocada conjugación, y aunque tratamos de evitarlos, pues en algún momento cometemos pequeños deslices, ¿no? Lo vergonzoso ocurre cuando eres el presidente y estás siendo grabado por cámaras de distintos países. Y le quiero mandar un saludo al presidente de un país de Investment Infrastructure. Bueno, aunque no lo creas, esta situación no le ocurrió a él, a Enrique Peña Nieto, sino a Emmanuel Macron en su visita a Australia para debatir cuestiones de comercio y seguridad regional. El miércoles por la tarde, al término de una rueda de prensa, el presidente francés decidió decir un discurso de agradecimiento dirigido hacia el primer ministro australiano Malcolm Turnbull. Y dijo: gracias a ti y a tu deliciosa esposa por su cálida bienvenida. Esto fue lo que dijo Macron antes de chocar la mano de Turnbull, que se mantuvo pues impretérito o a pasar del error en el calificativo, ¿no? Rápidamente el error se volvió viral a nivel internacional y varios medios pues se burlaron de la situación. Incluso el tabloide australiano de Daily Telegraph pues hizo mofa del momento con un montaje en la portada con el titular Presidente Pepe Le Pew, que se lo vamos a poner ahí en Facebook, y muestra a Macron con cabeza y cola de este personaje, el zorrillito de los Looney Tunes, ¿no? El de un zorrillito apestoso me está matando. Ya después Turnbull declaró que su esposa Lucy Hughes Turnbull se sintió halagada y que el cumplido de Macron le pareció memorable. De acuerdo con el medio de Local France, Macron también tomó con gracia el error y pues se burló del mismo, ¿no? Noticias agradables y chuscas, diríamos nosotros. Antes de pasar con lo interesante, ¿qué está sucediendo con esta situación de Corea del Norte? Lo vamos a platicar después de este corte musical. Sí, vámonos con más música. Estás en Ciencia y Humanismo a través de la 90.5 FM. Yo soy Albeniz, te quiero y te quiero ver triunfar, como diría Misada. Ahorita regresamos. Con sol de estufa nuestro edredón. Y en vez de sueño, insomnio para dos, contra el silencio tu voz llegará. Ahorita lo que les platicaba acerca de la situación de Corea del Norte, resulta que hay un Trump factor o un factor Trump. ¿Por qué Kim Jong-un cambió su retórica nuclear? ¿Y por qué deberíamos de fingir que le estamos creyendo? Bueno, esta reciente decisión de Pyongyang de suspender las pruebas nucleares no nada más era una medida esperada, sino inevitable, según un analista. Pero, pues los últimos pasos y declaraciones del gobierno de Corea del Norte han traído la esperanza de un cambio real en la situación en esta península de Corea. Y pues obviamente de una posible desnuclearización de la región. En una reunión que tuvo el Partido del Trabajo de Corea, el líder norcoreano Kim Jong-un declaró que su país suspende las pruebas nucleares y lanzamientos de misiles, que desmantelará el sitio de pruebas nucleares en el norte del país. Además, en la histórica cumbre que sucedió hace unos días, el 27 de abril, pues ambas Coreas confirmaron que buscarán, a través de la desnuclearización completa, pues una península coreana libre de armas nucleares. Y de repente nos puede sonar algo, bueno, muy sorpresivo. ¿Por qué el líder norcoreano ha cambiado últimamente esta retórica. La pregunta es, ¿de verdad está dispuesto a renunciar a sus armas nucleares que tanto le han costado? ¿Cuáles serán los siguientes pasos de Corea del Norte? Bueno, Andrei Lankov, un historiador ruso y profesor de la Universidad de Kokmin en Seúl, en Corea del Sur, pues respondió a algunas de estas preguntas en un artículo analítico para el Centro Carnegie de Moscú, en el que sostiene que las recientes declaraciones de Kim no hay nada de sensacional. Para este especialista en Corea, la suspensión de las pruebas nucleares de Corea del Norte no solo era una medida esperada, sino evitable. Nos explica también que en los últimos meses, el liderazgo norcoreano ha estado buscando activamente negociar con Estados Unidos y en cierta medida con Corea del Sur. Y como la negociación siempre implica un compromiso, una suspensión de pruebas nucleares y de misiles, pues es quizás la más obvia e inevitable de todas las concesiones que Pyongyang podría ofrecer. Si quieres paz, pues bueno, da lo que te piden, pero ¿a cambio de qué? ¿Por qué Kim Jong-un cambió su retórica? Te pregunto de nuevo. Según la opinión de Lankov, las razones por las que Corea del Norte cambió inesperadamente su posición y acordó negociaciones, pues son comprensibles, ¿no? Y se deben en primer lugar al factor Trump. Y es que durante el primer año de su presidencia, el nuevo inquilino de la Casa Blanca no dejó de enviar señales de que esta vez Estados Unidos estaba listo para usar la fuerza para resolver el problema nuclear coreano. Y según lo explica Lankov en un artículo, la dura política de chantaje de Trump, pues logró asustar tanto a Corea del Norte como a Corea del Sur y a China. Y en sus decisiones de los últimos meses, los tres países partían del hecho de que Trump realmente está listo para disparar. En particular, al crear con sus amenazas la perspectiva de una guerra en Asia Oriental, pues Washington consiguió que China, que anteriormente no había mostrado mucho entusiasmo por las sanciones contra Pyongyang, tomara una postura firme sin precedentes, apoyando en diciembre las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Estas sanciones, según Lankov, se acercaban ya a un embargo total, privando a Corea del Norte de la oportunidad de vender los pocos productos que están en demanda en el mercado mundial. Recordemos que la península de Corea, pues, se encuentra en Asia al norte, y esa península, pues, ahí hay dos países, Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte tiene acceso a la parte continental de Asia, mientras Corea del Sur, pues, está, digámoslo así, comunicada a través de mar y aire solamente. En fin, es por eso que ante una probabilidad real de un ataque estadounidense contra las instalaciones militares e industriales, y al darse cuenta de que las nuevas sanciones socavarían tarde o temprano la economía del país, el gobierno de Corea del Norte decidió hacer algunas concesiones. Pero la pregunta es, ¿de verdad renunciará a estas armas nucleares? Bueno, al mismo tiempo, el analista subraya que Corea del Norte no va a renunciar a sus armas nucleares, ya que recuerda las lecciones de Irak y especialmente de Libia, y considera que estas armas son la única garantía de su supervivencia política y en parte física también. Sin embargo, el hecho de que Corea del Norte no tenga un deseo real de renunciar a sus armas nucleares no significa que no pueda declarar tal deseo. Ojo ahí. En este sentido, se detalla que el objetivo de los diplomáticos norcoreanos es, en primer lugar, descartar un ataque estadounidense contra el país, y en segundo lugar, lograr el levantamiento parcial de las sanciones económicas. Para esto, Pyongyang introducirá una suspensión de las pruebas nucleares y de misiles, y posiblemente también suspenda el funcionamiento de ciertas empresas de su complejo militar e industrial, lo que, pues bueno, se presentará como un primer paso hacia la desnuclearización. Esto fue lo que pronostica este historiador ruso. Pero bueno, ¿estamos igual que antes? Es otra de las preguntas. Y bueno, pues resulta que sí, las concesiones que está dispuesto a ofrecer Pyongyang serán parciales y no afectarán a la base del potencial nuclear de Corea del Norte. Además, es probable que sean temporales. Tan pronto como en la Casa Blanca aparezca un presidente menos inclinado a emprender acciones violentas, pues todo podría ser como antes, ¿no? Sin embargo, una solución temporal incompleta aún es mejor que el deslizamiento gradual hacia un conflicto armado que hemos visto en el este de Asia durante el año pasado. Por lo tanto, cuando Kim finalmente declare abiertamente que su país va a abandonar las armas nucleares, por supuesto con el tiempo y si se crean las condiciones apropiadas, tal vez sería mejor si todos fingiéramos creer en esta afirmación. Aunque es imposible resolver el problema nuclear de Corea del Norte, es posible controlarlo durante un tiempo. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto. Esta sería la antesala de lo que está por venir. Vamos a, después de música, a regresar con pues un resumen a cargo de Oscar Vidarte. La península coreana en su hora cero. La solución del problema coreano no implica solamente lo que puedan acordar las dos Coreas. Todavía hay más países involucrados. La ONU y sus jefes, ¿no? Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Pero bueno, vámonos con música. Regresamos a Ciencia y Humanismo con más de este conflicto asiático de Corea del Norte, Corea del Sur y acompañantes. Yo soy Albeniz y yo regreso. Prendido de tu cuerpo es una experiencia real. Hablando de otras cosas o haciendo un paréntesis, ¿se acuerdan del grupo ETA? Volvió en forma de fichas. No, el grupo terrorista ETA anuncia el final de su trayectoria después de 59 años de generar pánico entre la población. Este grupo asegura que no volverá a actuar, pero sí seguirá su lucha por la independencia. La organización separatista vasca, ETA, anunció su disolución en un comunicado que pone fin a la última rebelión armada de Europa Occidental tras décadas de violencia que dejó más de 800 muertos. Incomparables, obviamente, con los dos sexenios que hemos tenido en México, pero bueno. ETA quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria, a lo que puso voz el veterano dirigente Josu Ternera, fugado desde el 2002 y presunto responsable de un atentado que causó 11 muertos en el 87. El documento, también leído en la Fundación Henri Dunant de Ginebra, asegura que la organización ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras y da por concluida toda actividad política. Esto, aunado a la desnuclearización de Corea, ¿qué sigue? Digo, son buenas noticias, ¿no? Aunque difícilmente sería creerlas totalmente. Pero, ¿en qué momento Kim Jong-un pasó de ser un hombre cohete a un hombre honorable? ¿Se acuerdan de cómo lo llamaba The Rocket Man? Así le decía Donald Trump. Y ahora, Honorable Man. O sea, ¿cómo es posible que hace un año se temía por un desenlace nuclear y hoy estamos tan cerca de terminar con uno de los principales focos de tensión del mundo? Estamos tan acostumbrados a las malas noticias que este tipo de, pues de sucesos nos provocan incredulidad. Los encuentros al más alto nivel entre aliados y rivales interesados por la compleja situación de seguridad en la península coreana, Kim siendo recibido por Xi Jinping, luego visitando a Moon Jae-in y en unas semanas acogiendo a Donald Trump. Fíjense nada más, en unas semanas con Donald Trump, parecen dar inicio a una fase caracterizada por la distensión. Al igual que en la Guerra Fría, la distensión puede implicar intentos de diálogo y una serie de acuerdos que pueden reducir el conflicto entre ambas partes o entre todas estas partes involucradas, pero que no necesariamente olvida las diferencias ni evita el comienzo de un nuevo periodo determinado por el enfrentamiento, tal como sucedió a partir de la década de los 80 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo cierto es que ni en su peor momento la guerra fue una opción para ninguna de las partes partícipes del dilema coreano. Ok, partes partícipes, sí. Ni la reunificación es en este momento un objetivo coreano de alcanzar, pero están haciendo, están paso a paso. Es de esperar que el reciente encuentro entre Kim y Moon, el mismo que se produce en territorio surcoreano, como no ha sucedido desde la Guerra de Corea, y luego de más de una década de ausencia de contacto entre estos dos líderes de las dos Coreas, pues ayuden el acercamiento de ambos países, punto de partida de cualquier solución. La agenda bilateral es variada, y lamentablemente la experiencia nos dice que los avances en encuentros anteriores fueron mínimos o no tuvieron un final feliz. El fracaso del complejo industrial de Kaesong y del complejo turístico de Monte Kumgang es un ejemplo de lo difícil que ha resultado la cooperación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Así que si logran poner fin, formalmente hablando, a la guerra de Corea, podría significar una real voluntad de las partes por cambiar la relación. Y sí, se han dado pasos en ese sentido. Los gestos que expresó y el contexto que ha rodeado la cita entre Kim y Moon están generando muchas expectativas. No obstante, la solución del problema coreano no implica solamente lo que puedan acordar pues, ambas Coreas, ¿no? También pasa por la reconfiguración del sistema de seguridad en la región y lograr que el lejano oriente deje de ser un problema que merezca la atención mundial. Que eso sí lo vemos difícil, ya tienen más de 2000 años peleándose, pero no basta que Corea del Norte detenga o prescinda de su programa nuclear y de misiles balísticos a cambio de cooperación y la reducción de sanciones, ¿no? Acá están en juego los intereses de las principales potencias del mundo, que pues comprenden su papel en la región en otros términos. Y Estados Unidos, consciente de la importancia del Asia-Pacífico, en todo el sentido de la palabra, va a tratar de mantener su presencia militar en la región, en aras de evitar la consolidación de China, su principal rival, y la desnuclearización de la península coreana y el fin de la amenaza norcoreana pueden implicar dejar de tener presencia real en Corea del Sur y Japón. algo que seguramente muchos desean en estos países. El problema es cómo el nuevo sistema de seguridad que se pueda desarrollar para traer paz logra mantener a Estados Unidos como un actor clave, por lo menos mientras continúen las diferencias entre China y Japón, Taiwán y algunos países del sureste asiático. Estados Unidos aún tiene cierta relevancia, mientras que China está muy interesada en reducir la presencia de Estados Unidos en Asia, su zona de influencia natural, y de ahí que con el fin de convertirse en una potencia mundial, en términos de Xi Jinping, la construcción del nuevo orden regional debe dejar claro el papel de China como centro de poder. Además, una península coreana estabilizada permitiría el mantenimiento en el poder de la dinastía Kim en Corea del Norte, que, pues bueno, constituye un aliado histórico de China, así como eliminar el riesgo de una migración masiva de norcoreanos por su frontera norte, que probablemente sería una consecuencia directa de un escenario bélico. Muy probablemente. Así que, bueno, nos vamos a ir con más música. Antes de mencionarles lo que dijo Kim Jong-un, estoy comprometido con la desnuclearización. Así que vámonos con otra sorpresa más, aquí en Ciencia y Humanismo. Que tengas un genial sábado, sea donde sea que estés, sea lo que sea que estés haciendo, mientras sean cosas buenas. Que decían por ahí que el bueno y el malo son solo puntos de vista, no son cosas objetivas, pero cosas dentro de la ley, chamaquito y chamaquita. Así que, pues bueno, échate un jocho a mi salud. Regresamos a Ciencia y Humanismo. Ya estamos de regreso en Ciencia y Humanismo y, pues bueno, Estábamos platicando ahorita acerca de del conflicto de Norcorea y Surcorea con los otros países. Mientras estamos viendo aquí en la computadora un steakhouse muy rico, un porter. Bueno, en fin, ahorita después del programa, evidentemente hay que cenar algo. Pero, entre otras cosas, también estuvo Mago de Oz aquí en la ciudad de Monterrey para los que asistieron. Pues qué padre, yo no pude ir. Pero bueno, otra de las secuelas, digámoslo así, o de las consecuencias de pues este acontecimiento coreano es que Donald Trump está preparando el retiro de tropas de Sur Corea. Y esto pues obviamente disminuiría las hostilidades. Sería un paso a favor del diálogo y de la paz. Y Donald Trump ordenó al Pentágono preparar opciones para retirar a las tropas estadounidenses de Corea del Sur semanas antes de celebrar su reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un, según fuentes citadas por el diario de The New York Times. La reducción en las tropas no pretende ser una moneda de cambio en las conversaciones entre ambos mandatarios sobre la desnuclearización de la península de Corea, según los funcionarios citados, pero reconocieron que el tratado de paz entre las dos Coreas podría disminuir la necesidad de mantener a 23.500 soldados estadounidenses en el país. La orden de Trump coincide con las tensas negociaciones con Corea del Sur sobre cómo compartir el costo de la fuerza militar en la península. Según un acuerdo que expira a finales del 2018, Corea del Sur paga $800 millones anuales, repito, $800 millones anuales, aproximadamente la mitad del costo del mantenimiento de las tropas, y la administración de Trump exige que pague casi todo el costo de la presencia militar en el país. La directiva ha causado recelo, ya que cualquier reducción pueda debilitar la alianza con la zona en medio de la negociación con Corea del Norte. El secretario de Defensa, Jim Mattis, se sumó a estas preocupaciones la semana pasada cuando sugirió que el futuro de la presencia militar en Estados Unidos podría estar sobre la mesa. En fin, para Trump, retirar sus tropas tendría múltiples beneficios, según Víctor De Cha, un experto en Corea de la Universidad de Georgetown, pues apelaría a su base política, ahorraría dinero al país y ayudaría a mejorar la relación con Kim. El gobierno de Corea del Sur reiteró esta semana que las tropas seguían siendo necesarias y que no se retirarían como resultado de un tratado de paz de Norcorea. O sea, sí, está bien padre esta, pues esta reconciliación que estamos teniendo con nuestros vecinos del norte, pero no te vayas, no me vayas a dejar solo, Estados Unidos, porque todavía tengo mello, como diría Carlos Espejel. Pero, pues sí, como les decía, aparte también, el gobierno de Estados Unidos pues está alimentando rumores de la liberación de estadounidenses presos en Corea del Norte. El equipo legal de Donald Trump el jueves dijo que las especulaciones sobre una liberación inminente de 3 estadounidenses presos en Corea del Norte, en línea con lo que dejó entrever el presidente el miércoles por la noche, dijo: tenemos a Kim Jong-un lo suficientemente impresionado como para liberar hoy a 3 prisioneros. Eso fue lo que dijo el abogado Rudolph Giuliani en un programa del canal Fox News. Y bueno, Jay Sekulow, otro integrante del equipo legal del presidente, tuiteó que era inminente la liberación informada de Kim Hak-sung, Kim Sang-duk y Kim Dong-chul, así se llaman, reclamados por Estados Unidos desde hace tiempo. Y estas palabras de los abogados llegaron horas después de que el presidente generara expectativas sobre la situación de los 3 prisioneros. Están en un hotel en los alrededores de Pyongyang, eso fue lo que dijo Choi Sung-ryong, un activista surcoreano con contactos en el norte, a la AFP, agregando que los 3 separadamente van por turno a recibir tratamiento médico y buena comida. Les vamos a dejar más información al respecto en nuestra página de Facebook, que se llama así como el programa, Ciencia y Humanismo. Si te gusta la página o si te gusta el programa, pues nos puedes regalar un like. Si no te gusta, pues no, y ya. Pero bueno, vámonos al último corte del programa para regresar con lo último, estos nexos amistosos entre China y la República de Corea del Norte, que están tomando impulso, así como también pues platicarles que Kim Jong-un recibió al ministro de Exteriores chino en Corea del Norte. Vamos a ver cómo pinta esto. Vámonos con música, ciencia y humanismo. Postdata, tu gato muerto. Yo regreso. Estamos de regreso en Ciencia y Humanismo, querido, querida amiga radio, escucha, terminando con este programa que le dedicamos en su mayoría al tema de, sí, a este tema mundial de Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, China y otros países involucrados en este conflicto que aparentemente está suavizándose. Y el 4 de mayo en Beijing, bueno, los nexos de amistad que une desde hace años a China y la República Popular Democrática de Corea gozan hoy de un mayor impulso luego que ambos reafirmaron su deseo de estrechar los contactos de alto nivel. Y esta ratificación quedó plasmada en las reuniones del ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, con el líder norcoreano Kim y su par de aquel país, Ri Yong-ho. El canciller aprovechó su visita este miércoles y jueves a Pyongyang para revalidar la disposición de Beijing de mantener la comunicación y promover la coordinación entre los dos estados sobre cuestiones como el proceso de paz vigente en la península coreana. Y además, pues sí, como les decía, China apoya, dice precisamente el ministro, China apoya al exitoso encuentro entre los líderes de las dos Coreas y el acuerdo de Panmunjom, que marcará una época. Y bueno, pues hizo alusión a las conversaciones que el líder norcoreano y el presidente Moon Jae-in de Corea del Sur celebraron el pasado 27 de abril. Vamos a ver qué sucede con esta situación, pero por lo pronto, pues te quiero agradecer por haber estado con nosotros una noche más aquí en Ciencia y Humanismo. Si tomando manejes, si manejas no vayas a tomar. Si me conoces en persona, te mando un saludo, y si no, también. Es que de repente me dicen, ay, Alvenis, mándame saludos en el programa, y digo, bueno, sí, está bien. Pero de repente también llegan inboxes, pero bueno, esa es otra cosa, no sé por qué estamos hablando de eso. Saludos a toda la banda. Ay, mira, se me cayó esto, híjole, ya se mojó, pero bueno. Ten mucho cuidado si vas a manejar. Padre, madre de familia, padre, madre millennial, y padre millennial de la generación X. Pregúntate esta noche, ¿cómo estás educando a tus hijos? ¿O cómo los has educado? Pero además, te quiero preguntar, señor, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM, 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Alvenis y nos vemos la próxima semana. Adiós. Slow.